Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial. Estamos acá en el barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, y damos inicio a un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, si te querés comunicar, si estás en Mendoza, es el 152-16-1570. Si estás afuera, con la característica de Mendoza, 0261 21 61 570. También te podés comunicar con La Chispa en nuestro correo en Yahoo, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar. Nos podés ubicar en Facebook en nuestra página La Chispa Mendoza, así como suena, no es de Mendoza, es La Chispa Mendoza. Bueno, y como siempre decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y en buena hora que estamos un poco regularizando un horario de inicio de programa, que bueno, que estamos cerquita de las 21:30, y bueno, vamos a tratar de poder mantenernos en este horario hasta las 23. Bueno, como siempre decimos, y vuelvo a reiterar, este es un programa de trabajadores, para los trabajadores, hecho por trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que no somos profesionales del micrófono, somos gente con la voluntad de querer comunicar lo que otros no comunican, y bueno, y hablar desde este lado, desde este lado de la vida, ¿no? Desde el lado de los que vivimos de nuestro trabajo y nos ubicamos con la ideología del proletariado desde esta concepción también, ¿no? Bueno, siguen los conflictos internacionales, sigue el problema que tiene la burguesía chilena en que no puede maniatar ni poner en caja al pueblo chileno, que está alzado y está decidido a generar un cambio que, si lo miramos con atención, va a terminar resultando un cambio revolucionario para sus estructuras sociales, políticas y económicas quizás. ¿Por qué digo esto? Porque durante 30 años y un poco más, porque 30 años desde que salió, recuperaron la democracia, pero lo hicieron bajo la tutela de una constitución dictada por el mismo dictador, que también estuvo casi 10 años más sometiendo digamos, salvajemente, en una dictadura feroz, a nuestro hermano pueblo chileno. Y bueno, son 30 años de sometimiento donde una gota colmó el vaso, ¿no? Recordemos que todo empezó, digamos, todo empezó, o continuó, mejor dicho, pero el estallido más importante en estos últimos días, ya llevamos casi 15 días de revueltas, fue el aumento en 30 pesos chilenos, del boleto del metro tranvía, que es muy utilizado por los chicos que van al colegio secundario fundamentalmente. Entonces esto provocó una reacción, que todos la hemos visto, lo hemos escuchado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con amigos que están en la pelea, con amigos de trabajadores. Estuvimos hablando con un representante de los trabajadores estatales terciarizados, o sea que son precarizados, son los trabajadores estatales que tienen que facturar, como acá, ¿no? El trabajo en negro desde la estructura del Estado. También tuvimos oportunidad de charlar con un referente de una gran barriada o población, como le llaman ellos, que también estaban en el conflicto, y bueno, y nos comentaban sobre cómo se estaba dando muy desde abajo, con mucha desconfianza a la representación, a las representaciones políticas tradicionales, muy en contra de, digamos, de los que se autodenominan representantes, porque han sido los mismos que han cogobernado con el actual partido gobernante, o con el Piñera, que es la segunda vez que gobierna desde que recuperaron la democracia del pueblo chileno. Y bueno, y las cosas siguieron siempre igual, ¿no? Entonces llegó un momento que llegó el hartazgo, y el hartazgo se convirtió en bronca, y esa bronca pasó a la acción. Y es lo que hemos tenido en estos últimos 15, 20 días prácticamente, de intensos enfrentamientos de la gente en las calles. Primero, la actitud beligerante que mostró el mismo presidente al declararle la guerra al pueblo, cuando muchos dijeron que fue un lapsus, un hierro en su expresión, cuando dijo estamos en guerra. Y bueno, él le declaró la guerra y tuvo que salir un militar a decir nosotros no estamos en guerra con nadie. Bueno, pero eso fueron palabras, porque los hechos sí atacaron al pueblo chileno como si fuera un enemigo extranjero, como si fuera fueran los alienígenas. Recordemos que la mujer del presidente Piñera llegó a calificarlos de alienígenas. Por supuesto, no fue un error también semántico, o un lapso. Es que para ella, que ese paqueterío chileno tan burgués, tan pituco, que el pueblo se rebelara y la rebelión durara más de un día, los convertía en extraterrestres, ¿no? Porque no podía concebir que el pueblo chileno estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, eso está pasando en Chile. En Bolivia también se armó la trifulca a raíz de alguna no aceptación de los resultados electorales. Hay declaraciones de firmeza y de guerra, tanto de un sector como del otro. La derecha boliviana hace rato que viene amenazando al gobierno popular de Evo Morales, lo acusa de que viola su propia constitución. Hubo un malentendido, una cosa muy poco clara en las últimas elecciones, entonces se sienten con derecho a salir a reclamar en las calles, y fíjense, con la misma argumentación que el pueblo chileno enfrenta a un gobierno de derecha, la derecha boliviana sale a enfrentar a un gobierno popular como el de Evo Morales, ¿no? No lo voy a definir si es de centro, izquierda, no, es un gobierno popular, plurinacional, que bueno, que ha querido hacer algunas cosas, pero tampoco ha cambiado mucho las estructuras del sistema de producción de los bolivianos. Pasó en Ecuador también unos días antes, el pueblo en las calles movilizado enfrentando las medidas que estaba tomando el gobierno nacional, presionado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Está pasando en Panamá, también por la misma situación. Está pasando en Haití hace prácticamente un mes, que también la población está alzada y enfrentando hasta las fuerzas represivas en las calles. Y bueno, mientras tanto, la prensa burguesa local, sobre todo la mendocina, se enorgullece de estar en el centro cheto de la República, y bueno, y se alegra de los logros que está obteniendo el gobierno de Brasil con respecto a la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, que ojo, Este es un plan de la gran oligarquía financiera internacional que se está tratando de imponer en todos los países emergentes. Por eso, fíjense, las mismas medidas que provocan la situación en Chile fueron las que provocaron la situación en Ecuador, en Haití, en Panamá. Y acá en la Argentina se contuvo de alguna manera, porque están los mediadores, los colchones, los eternos armadores de sándwiches, ¿no?, que son la burocracia sindical y los partidos reformistas, que aprovechando la coyuntura electoral fueron metiendo paños fríos para parar la indignidad de la gente, y así nos están recastigando con una alta inflación, con una devaluación de nuestra moneda que le ha quitado total valor. Y bueno, y eso en algunos lugares no se pudo hacer. Bueno, esta es la presentación de hoy día, con un panorama internacional convulsionado, ¿no? No mencioné las movilizaciones que hubo en Uruguay, enfrentando un intento de modificar algunos artículos de la Constitución, donde se permite al ejército estar en las calles para controlar el orden, como si el enemigo fuera el pueblo uruguayo. También hay una gran movilización en contra de todo eso. Y bueno, entonces en esto también, bueno, y si saltamos el gran charco, lo vamos a encontrar en Francia, donde las huelgas de los trabajadores ferroviarios han superado las direcciones sindicales. En Hong Kong, los enfrentamientos que hay también feroces de sectores de la población con sus autoridades, y así en todos lados. La caída del gobierno de Libia, ¿no?, que también se produce a través de una gran movilización popular en contra de las medidas tomadas por el gobierno de Libia, también exigidas por un organismo internacional de crédito. Bueno, con esto arrancamos este programa, que está bastante jugoso. Vamos a tratar de tener de completar tres entrevistas interesantes. Con esto lo dejamos para ir a un tema musical, y después seguimos con más de La Chispa.

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, vamos a tener una charla bastante interesante porque hemos conseguido contacto con una amiga, compañera, Dilan Bozkan, que es feminista kurda, que nos va a charlar sobre la situación ahí en Medio Oriente. Dilan, buenas noches. ¿Nos puedes...? Bueno, te escuchamos. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Dilan, gracias por... sí, te estamos escuchando. Dale, sí. Sí, bueno, ¿cuál es la situación ahí en la zona del Kurdistán? ¿Qué está pasando con la, no sé si está bien dicho la revolución de las mujeres que se ha producido en la zona de Rojava? Y bueno, ¿y cuál es la situación hoy ante el avance de Turquía ahí en la zona? Bueno, es bastante complicado, pero bastante como violento, digamos, porque están atacando el ejército turco, está ya entrando en la frontera de Siria, avanzando hacia la frontera, dentro de la frontera de Siria, y ocupando diferentes lugares. Y yo quería primero como decir, no sé si todos conocen que Kurdistán o el pueblo kurdo no tiene un estado oficial, es como la más grande población del mundo sin estado, población étnica, digamos, ¿no? Y entonces, como es en realidad, no es solamente un ataque militar que se está llevando adelante, sino que es un ataque ideológico, que ya que estaba, se venía dando dentro de la frontera de Turquía contra los representantes políticos, los dirigentes, los intendentes, los representantes de movimientos sociales kurdos o la parte más así democrática con quienes los kurdos tenían coaliciones, digamos, ¿no? A través del Partido Democrático de los Pueblos. Entonces, en realidad es un ataque que ya se venía dando dentro de Turquía, ideológicamente, y ahora se avanza contra Rojava, donde también se implementa estos principales de confederalismo democrático, que es una que tiene su eje principal en la liberación de las mujeres, que depende en la democracia participativa a través de las asambleas populares, asambleas de las mujeres, y también es ecológica. Entonces, como que lo que está sucediendo es matar, como tratar de matar ideológicamente esta revolución, y por eso se están, como que por eso es todo ese avance, porque a veces como que de las noticias o lo que sale en las noticias muchas veces nos confunde, porque como lo vuelve a hacer una cuestión realpolitik, pero no es solamente eso, se entiende mi punto de vista, es como también es un ataque mucho más grande, mucho más grave. Y bueno, está muriendo mucha gente, también Turquía está desplazando mucha gente de esa zona del noreste de Siria, en Rojava, y lo que están en realidad promoviendo es una limpieza étnica, y quieran así desplazar la gente de allá, y ya como que más o menos 100.000 personas quedaron sin asentamientos. Y lo que están tratando de hacer es vaciar esta zona y reemplazar la población poblaciones que viven ahí, no solamente los kurdos, sino otros pueblos también, y poner los refugiados sirios que tiene dentro de sus fronteras Turquía ahí, implementar ahí. Y en 4 de noviembre, recién Erdogan, el presidente turco, se unió con las representantes de Naciones Unidas y le dieron la luz verde, digamos, para poder hacer eso. Entonces es mucho más grave, no solamente es el ataque de Turquía militarmente ahí, sino que también es un cómplice internacional, digamos, ¿no? Está sucediendo frente de los ojos de muchos países, con la participación de diferentes maneras de muchos países imperialistas mundiales, pero también imperialistas de la región, que son Turquía e Irán, bueno, para empezar, ¿no? También otros participantes. Bueno, eso es lo que puedo decir que está sucediendo ahora. Bien, y hola. Sí, te estoy escuchando. Claro, y bastante bien la exposición. Ahora, las masas que se están trasladando, y hacia dónde se mueven, ¿tienen algún lugar donde llegar, reorganizarse, reinstalarse? Bueno, sí, hay otras partes de Kurdistán todavía que puedan llegar. En Rojava, está así como en el medio más o menos de Rojava, sería como, porque Rojava es el norte de Siria, ¿no? Norte y este. Y sí hay lugares que llegan, pero el tema es que el Estado turco, cuando los desplaza y cuando pone sus instituciones, su forma de organizar, que es totalmente militar en la región, lo que sucede es que se está matando la vida en general. Claro. Se entiende como que sí se puede organizar en otros lugares, porque no es la primera vez que nos está pasando al pueblo kurdo eso. Ya que tenemos como 5 millones kurdos viviendo en Europa, entonces como ya un como 10% de nuestra población ya es exiliado de alguna manera, ¿sí? Y entonces como que no es eso, pero es también como, ¿no? Todo es la revolución, como los principales de la revolución en realidad nos está indicando qué está pasando, ¿no? Porque es totalmente contra la naturaleza, porque también están usando armas químicas y también como totalmente contra las vidas de las mujeres, por eso es la liberación de las mujeres ahí. Claro. Y totalmente como, bueno, es como te pone en una posición que como te fuerza a formarse y formarse de vuelta y de vuelta en otros lugares fuera del territorio, como que está tratando, me parece que es una cuestión más similar o conocido, que se está tratando como romper la relación de la tierra con la gente. Se entiende que es como mucho más grave lo que está pasando. No es solamente una cuestión de algunos refugiados, no es solamente como, no se puede simplificar en ese sentido. Bueno, eso es lo que puedo decir. Claro, como vos decías, que esto es una invasión y una represión ideológica hacia lo que se había logrado ahí en la zona de Rojava. Exactamente. Porque hace un tiempo, como ustedes saben, como mientras que duró esa guerra en Siria, Rojava era el lugar más pacífico, menos afectada de la guerra, y recibía muchos refugiados de otros lados, de más sur de Siria, y se estaba también como que se estaba dando otro tipo de organización de la vida, otro tipo de forma de vida, ¿no? Con participación de las personas en las decisiones democráticamente y decidiendo sobre el destino de su vida, lo que se está tratando de quitar las tierras en general, ¿no? Y bueno, entonces la invasión no solamente es contra una población o las poblaciones de allá, sino que contra las ideas pacíficas, contra las otro tipo de ideas de formar la vida o construir la vida de otra perspectiva. Entonces es mucho más grave. No sé si me explico bien. Sí, queda claro. Para nosotros era un ejemplo la organización social que se estaba logrando ahí en Rojava. También era un ejemplo el protagonismo de la mujer como soldado y como líder también en ese tipo de organización horizontal, asamblearia, de democracia directa. Y lo vemos que de alguna manera también en otros lugares ha influido, lo estamos viendo nosotros acá en Mendoza, cerquita del pueblo chileno, que también se está manejando con asambleas y está intentando. Por eso estoy tratando de llamar la atención hacia allá, ¿no? Es una cuestión de los pueblos mundialmente, entonces no son separados. Claro. Ya la gente está cansada de como estar en una posición de opresión, no solamente como militar, sino también ideológico y de la vida, como que no nos dejan respirar, como casi. Y me parece que es esa revuelta en todo el mundo, pero también están atacando. Yo vi un cartel que estaba llevando un compañero ahí en Chile y decía: lo que estás tratando como matar es la idea, como atrás de esa capucha hay una idea, ¿no? Como algo así, como una... Y entonces como que lo que están matando es eso, como que lo que están tratando matar, no es que van a poder matar, yo no creo en eso, ¿no? Como que las fuerzas, muchas veces como que se ve la revolución de Rojava como más famoso porque las mujeres armadas, ¿no? Es un oxímoron, entonces es como que llama mucha atención. Claro. Pero no es solamente eso, como eso... Es la autodefensa de la vida. Exacto. En general, ¿no? Sí. Es la autodefensa de la vida. Entonces, como eso es el punto que se da, como es una manera que se da allá, porque hay ataques de los yihadistas, hay ataques de los invasores ejércitos ahí, y entonces eso impone a estas mujeres hacer eso, pero no solamente basa en eso, es mucho más profundo, es como la organización de las mujeres, la reconstrucción de la vida con una perspectiva femenina en todos los ámbitos, la copresidencia en todos los niveles políticos representativos. Entonces como que no se puede achicar a eso, y ellos lo saben, por eso es ese ataque. Se entiende, como que yo creo que está relacionado con Chile también en ese sentido, como que ya la gente está cansada de vivir bajo de esas ideologías que nos está matando, ¿no? No, claro. No solamente a nosotros, a la tierra, a la Pachamama, a todo sentido, como que es un ataque a la vida en general. Indudablemente que así es, y bueno, y que también nos condena a la miseria y a la superexplotación, ¿no? Porque detrás de toda esa rigidez, de toda esa disciplina, está el sistema de producción, que es trabajar toda la vida para que unos pocos, o sea, que todos trabajemos mucho para que unos pocos sean los que se beneficien. Exactamente, y me parece que es una representación de eso lo que está sucediendo en el mundo en general, en Chile, en Ecuador, en Haití, ¿no? En Honduras, como en Líbano también, en Palestina, en Kurdistán, en todos lados, como que se tiene que como entender esa internacionalidad, esa interpueblos, voy a decir, claro. ¿No? Como que no me gusta la palabra nacional, que es como somos de abajo que estamos, claro. ¿No? Atravesando estas cuestiones y hay que ya pensar en ese sentido también, ¿no? No separado, como que no, decían en Chile, no es 30 pesos, son 30 años, como que no es por 30 pesos de cada uno que está haciendo eso, claro. Mucho más allá de eso. Y sí, es el sometimiento constante y permanente. Eso sería, claro, en nuestro caso sería, no es por solamente territorio, ¿se entiende? Como lo muestran en la como medios de comunicación, como si fuera la defensa del territorio solamente, claro. Como que no es solamente eso, ¿sí? Y si no, se entiende claramente. Y por eso, como allá lo hicimos acá, quiero también decir eso, allá en Buenos Aires, en Obelisco, el 5 de noviembre hicimos marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Se hizo dos actividades, pero como un conjunto. Hicimos un apoyo de solidaridad internacional desde acá para Rojava, pero también eso se sumó a la marcha del pueblo chileno en Argentina, pero también nosotros, muchas organizaciones apoyando, solidarizando con Rojava y Chile en el mismo momento. Me parece eso como que muestra también que ya se va entendiendo la conexión. Indudablemente que sí. De todos nosotros, de los pueblos. Sí, Dylan, la verdad que sí, que es ese es el camino. Como vos decís, esto va mucho más allá de los territorios y nacionalidades, es una cuestión de población, de la conexión que hay con el común de la gente, con la naturaleza, con la tierra, con la vida, y lo que queremos recuperar es esa libertad de vivir con dignidad, ¿no? Exactamente. Bueno, Dylan... una vida digna, ¿no? Indudablemente que sí. Dylan, la verdad que en tu pueblo es un ejemplo, las mujeres kurdas son un ejemplo que incluso yo creo que ha servido en esta última etapa, en estos últimos años, para generar esta corriente femenina, feminista, que intenta terminar con estas opresiones y nos está enseñando al mundo que hay otra forma de organizarse. Ustedes lo hicieron ahí en Rojava, como vos decís, no había un estado propiamente dicho, pero había una población organizada viviendo en felicidad y armonía con su territorio, produciendo lo necesario para vivir y sobrevivir, y eso es lo que quieren terminar estas concepciones imperialistas y capitalistas. Dylan, te agradezco mucho tu participación en el programa, disculpa la hora, y bueno. Muchas gracias por difundir también, por solidarizar, y voy a terminar con una frase que nosotros decimos en kurdo siempre, kurdo se dice como berjuedanciane, en español sería la resistencia es vida, así que vamos, seguimos resistiendo, ¿no? Bueno, muy bien, entonces te saludo con el nuestro, que es Marichihuey, que quiere decir una, cien y mil veces venceremos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Dylan, buenas noches. Bueno, estábamos con Dylan, militante feminista kurda, que bueno, nos dio un panorama de la situación, de la terrible situación que está viviendo la población kurda y otras etnias que se arraigaron en la zona de Rojava, como ella la pronuncia, al noreste de Siria, que está soportando la invasión del ejército imperialista de Turquía, indudablemente con la excusa de la defensa territorial y de nacionalidades. Lo que sí se está enfrentando acá y lo que se quiere derrotar es esta nueva concepción que el pueblo kurdo pudo sintetizar con otras etnias, de vivir en una armonía, organizado sin necesidad de un Estado, organizados en asambleas, con un cogobierno hombre-mujer totalmente respetado y totalmente productivo. Bueno, esto es lo que no quiere el imperialismo, esto es lo que no quiere el capitalismo, y bueno, y se impone a través de la fuerza, como se ha impuesto históricamente la irracionalidad de este concepto de la explotación del hombre por el hombre, que es el capitalismo a nivel mundial y históricamente. Pero bueno, están los pueblos que se resisten y los enfrentan. El caso de chileno es uno, el caso ecuatoriano es otro, el caso haitiano es otro, el pueblo del Líbano es otro, la población de Hong Kong también. Lo veníamos diciendo antes cuando empezamos y presentamos este programa. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Desde

Bueno, volvemos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, vamos a hablar con una amiga actriz, escritora, Sandra Flores, que también nos va a hablar de una actividad que tienen programado los chilenos residentes en Mendoza para el próximo fin de semana, y sobre todo vamos a charlar también de la situación en el vecino país. Sandra, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Sandra. Bueno, un gusto también tenerte a vos en el micrófono de La Chispa, Radio Comunitaria Cuyún. Bueno, Sandra, el sábado, tienen prevista una actividad en solidaridad con el pueblo chileno. Contanos cómo lo han planificado, qué se va a hacer. Así es. Ahí en la Plaza Chile, a las 19 horas, se va a hacer un velatón para recordar a las personas que han sido asesinadas durante esta represión, y para exigir la aparición con vida de las personas que han sido violentadas y desaparecidas también. Así que también van a leer poetas mendocinos que se han sumado a esta iniciativa, y va a haber música también con Cara Sucia Dúo. Bueno, la cuestión es hacer un recordatorio de las víctimas y denunciar la represión que se ha ejercido sobre el pueblo chileno. Bien, sí, totalmente merecida la actividad. También habría que hacer una declaración, pedirle una declaración también a nuestros representantes, a ver cómo ven la situación, porque ha habido una flagrante violación de los derechos humanos, ha habido terrorismo de Estado, y sobre eso las actuales autoridades no se han pronunciado. No se ha pronunciado. Lo que pasa es que yo creo que muy en el fondo están de acuerdo con ese tipo de autoritarismo. Entonces, como que en esta circunstancia en que la historia se pone al rojo vivo, bueno, se ven las posiciones claramente. Claro, tenés razón. Y bueno, pero es para pasarle factura, ¿no? Porque es algo que nos corresponde como vecinos principalmente, y por una cuestión humanitaria también. Claro, más que nada por eso, ¿no es cierto? Más allá de la frontera, por una cuestión de humanidad, de conmoverse ante el sufrimiento de otras personas, injusto. Pueblo que está luchando por sus derechos, que hace, como dicen, 30 años, esto no son 3 años, son 30. Entonces, como después de lo que ha sufrido Argentina, sobre todo, ¿no? Una dictadura tan feroz, en que ha habido 30.000 desaparecidos, yo creo que todas estas imágenes que remontan a esa época son alarmas y, bueno, de que todavía hay, subsisten esos poderes, y también son una prueba para la sociedad por cuanto a la solidaridad y a la unión, ¿no? Claro, sobre todo, sí, se entiende. Ahora, te digo esto, lo negativo de esta situación, pero nosotros vemos algo positivo, que es esta movilización constante del pueblo chileno, la organización que se está dando desde abajo. ¿Qué opinas sobre eso? Claro, ahí pondríamos lo que te acabo de decir, ¿no? Que también esta situación es ver la polarización de las cosas, y bueno, y se ven también los gestos más humanitarios, la unión del pueblo, las manifestaciones en todas sus formas, porque han habido todo tipo de manifestaciones artísticas, en las asambleas constantes en los barrios, en las comunas. Los cacerolazos, en el que se suma hasta la abuelita, todo tipo de manifestaciones, ¿no? También en el sur, con los pueblos mapuches, con los hermanos mapuches que han salido a manifestarse, ha unido al pueblo esta necesidad de lucha, y es buenísimo pensar que hay esa resistencia a los modelos neoliberales, ¿no? Que tanto daño han hecho en Sudamérica a lo largo de la historia, y que, bueno, en esta última etapa, sobre todo, han tenido un poder muy fuerte. Afortunadamente, en este país, bueno, ha habido un cambio positivo en el electorado, y salimos de un gobierno de ultraderecha como en el que estábamos. Pero bueno, han habido todas esas manifestaciones de ese poder en América Latina. Entonces, que haya una resistencia tan fuerte por un pueblo, tan sostenida, aparte, ¿no? Con la furia y la fuerza que lo han sostenido durante tantos días a pesar de la represión, yo creo que es una luz y es un faro muy importante. Indudablemente que sí. Aparte yo te diría que está librando el pueblo chileno una lucha ideológica formidable, ¿no? Porque cuestiona las instituciones, cuestiona la representación y está buscando nuevas formas de organización social y popular. Claro, claro. Están hay también como una especie de diferencia entre lo que sucede en las calles y lo que sucede con las personas que están en las cámaras, ¿no? Los diputados, por ejemplo. Porque la gente en las calles está como peleando muy muy fuertemente por un cambio en todo, y ellos están discutiendo reformas como mucho más dentro del sistema burgués, digamos. Y ahí hay como también una discusión con respecto a eso. Pero bueno, lo más urgente es lograr una reforma constituyente, o sea, una asamblea constituyente para lograr cambiar la constitución, que, como sabemos, data de la época de Pinochet. Y sí, fue una democracia tutelada, ¿no?, por el poder militar y por lo más rancio de la burguesía chilena. Claro, sigue siendo igual de todas las mentes. Absolutamente, y se ve claramente en todo cómo recrudeció la represión y las formas de represión que se han ejercido, o sea, se reiteran en la historia. Indudablemente, incluso nosotros nos llega la información, video, que por las redes hay mucha juventud en las calles, muchas chicas, muchos muchachos jovencitos. Las estudiantes chilenas realmente le están dando una lección al mundo, la conciencia que tienen de clase, de lucha, es impresionante, y se manifiestan con una unidad increíble. Están dispuestos a pelear, se escapan de las escuelas. Ha habido fugas ahora masivas de las escuelas en estos días, entre ayer y hoy, muchísimas, porque bueno, ellos quieren seguir manifestándose, ¿no? Y yo creo que le están dando una lección al mundo de que hay otro mundo para construir y que es necesario. Indudablemente que así es. Bueno, Sandra, te agradezco la intervención en el programa, disculpa la hora también. Bueno, y bueno, reiterar lo de que quería agregar, sí. Mira, lo último que quería agregar. Hola, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Te escucho. Es que esta lucha del pueblo chileno, o sea, también difiere de la época de la dictadura, porque este es un pueblo mucho más empoderado, y eso es importante destacar, las formas de organización que se han dado, ¿no? Entonces, no, cuando uno hace una reminiscencia, digamos, a lo que fue la época de Pinochet, sí, puede ser que subsista el mismo poder, pero el pueblo ha aprendido mucho. Entonces, eso es importante destacarlo, por la historia que estamos viviendo y por la necesidad que hay de lucha en el continente, ¿no? Claro, ¿no? Sí, por eso, a eso también me refería yo cuando lo positivo es que, bueno, este pueblo chileno, como voy a decir, desde los chicos nos están dando un ejemplo de, bueno, de entereza y de conciencia de clase, buscando un cambio superador a toda esta historia nefasta. Sí, porque aparte a ver, yo soy residente chilena porque soy hija de exiliados. Mis padres sufrieron una derrota, habiendo utilizado las instituciones burguesas. Claro. Llegó al poder un presidente de determinada ideología socialista y lo mismo fue destituido. Entonces, nosotros que tuvimos que sufrir el exilio, el abandono de tu familia, mi padre que sufrió tortura, desaparición, esto es, nos devuelve mucha dignidad, nos hace tener mucha esperanza, abrir el corazón y bueno, y reencontrarse con un montón de cosas que el liberalismo quiso destruir ideológicamente, ¿no? Y insertar el consumo en las personas. De pronto se puede soñar de nuevo, y eso como que es muy importante. Claro, por supuesto. Y lo vamos a construir lo nuevo, y bueno, y está aflorando. Bueno, Sandra, te agradezco la participación, muchas gracias. Y bueno, reiterame lo del sábado, ¿a qué hora? Esto es el sábado a las 19 horas en la Plaza Chile. Lleven su vela porque la idea es armar un velatón. Pero muy bien, bien a lo chileno, un velatón. Bueno, Sandra, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, muchas gracias a vos. Chao. Bueno, estábamos charlando con Sandra Flores, artista, escritora mendocina, hija de exiliados chilenos, que bueno, que está impulsando con gente amiga y chilenos residentes este velatón, como lo llaman ellos, en repudio a toda la barbarie que ha desatado el Estado burgués de Chile sobre la población indignada que busca un cambio y está peleando por una vida digna. Bueno, vamos a un corte y seguimos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y volvemos con este último bloque de La Chispa. Y bueno, vamos a aprovechar un poquito este último bloque para analizar estas tres entrevistas que hemos tenido, ¿no? Primero y principal, una situación que es la que sufre nuestra clase trabajadora actualmente, que, bueno, esta situación, por ejemplo, de los trabajadores de Electrolux, donde hace un tiempo se tomó una medida drástica en una reducción de personal, apuntando principalmente a los compañeros que tenían su inclinación a la solidaridad y a la defensa sindical de los trabajadores, por un lado, y por otro la nueva tecnificación, o sea, la inversión de las empresas en nuevas máquinas, y bueno, y con la excusa de la reconversión, se acogen a un preventivo de crisis mentiroso para poder despedir sin ton ni son, y así queda la gente en la calle. Así se ha obrado en muchísimas empresas en este país, ¿no? Hasta la mismísima Coca-Cola intentó el preventivo de crisis para hacer reducción de personal, ¿no? Bueno, y esas son las leyes de la burguesía que permiten esas cosas. Y bueno, y volvemos a lo mismo, ¿no? Acá hay un fallo judicial, dos fallos judiciales que dicen que resuelven que los despidos son incorrectos. Pero no dice que son ilegales, dice que son incorrectos, que no corresponde. Tampoco intima a la justicia a que se los reintegre en el trabajo. Esa es la ambigüedad de clase que tiene la justicia en este país. Porque los compañeros se aferran a ese dictamen, a esos dos dictámenes, pero ninguno de esos dos dictámenes es determinante ni le exigen a la empresa la recuperación de los trabajadores. Entonces es una victoria a medias que se tiene. Por eso la empresa se da el gusto de no darle bolilla y no aceptarlos. Entonces, como no hay una intimación, no hay una exigencia, bueno, seguimos marchando. Bueno, esa es la justicia burguesa en este país. Al obrero que hace paro, se le declara la conciliación obligatoria. Si sigue con la medida de fuerza, también puede llegar a tomar hasta medidas represivas. Ha pasado con el ingreso de gendarmería a varias fábricas para controlar al personal, para que no haga asamblea o para que de alguna manera esa intimidación impida que se llegue a un sabotaje o a un trabajo a desgano por parte del personal. Esa es la justicia burguesa de este país, de este sistema. Por otro lado, también hablando de la situación de los trabajadores, pero no, mire, vamos a dejarlo para el final, porque esa es la perlita para el final. Una nueva oleada, para que no se confunda con el viejo término de la nueva ola o vieja ola, que era en la cuestión de las modas, la música. Una nueva oleada de la lucha de nuestros pueblos que en masa salen a las calles para luchar por su dignidad, como concluimos con la amiga y compañera Dylan, feminista kurda que entrevistamos en segundo término, ¿no? Los pueblos en el mundo están harto, ¿no?, del sistema capitalista, llamémoslo neoliberalista, llamémoslo como quieran llamarlo. Están hartos los pueblos de sentirse sometidos a una presión constante de obedecer a normas dentro de un régimen que termina siempre beneficiando a unos pocos en el mundo. Estamos hablando de la población a nivel mundial, ¿no? Por eso no es casual los estallidos que ha habido últimamente en todo el planeta, ¿no? Nosotros tenemos el caso chileno acá cerca, lo hablamos con Sandra Flores. Son 30 años de juzgamiento, de sometimiento, pero a eso tenemos que agregarle los 500 años que tenemos prácticamente desde el descubrimiento del territorio americano por parte del imperialismo o del colonialismo español de la época, ¿no? Entonces, son cientos de años de constante opresión y sometimiento y de dirección ideológica de un sector de privilegiados sobre la mayoría. Nosotros insistimos, los que vivimos en nuestro trabajo, los que aportamos con nuestro trabajo la transformación de la materia prima y de la naturaleza, somos los que producimos, ¿no? Y somos los que generamos el capital. Es una gran mentira esto de que hay que estabilizar para que vengan los capitales, las inversiones. Las inversiones, esas que hablan, son puro cuento. Vienen a poner la guita a plazo fijo porque estamos pagando las tasas más altas en el mundo, ¿sí? Y así como vienen, se la llevan y, bueno, hacen una diferencia. ¿Y sabe quién paga todo eso? Usted, señor, señora, usted, compañero, compañera, que los que trabajamos y los que producimos, los que trabajamos estamos pagando todos esos miles de millones de dólares que llegaron inyectados por el Fondo Monetario Internacional, que así como entraron, se fueron. Y ahora lo tenemos que pagar, ¿sí? Ese es el sistema capitalista. Ese es el sistema patriarcal, que uno también somete a la mujer a partir del hombre, porque también se corresponde una cosa con la otra. Fíjense que los que nos comentaba la compañera Dylan sobre la revolución en Rojava, se logró una organización social sin necesidad de Estado, con el método asambleario, con la cogobernabilidad del hombre y la mujer en igualdad de condiciones. Por eso la mujer salió a organizarse en guerrilla, por eso la mujer dejó de taparse y usar el velo ese que lo obliga a ocultarse, porque se lo imponen las tradiciones y la cultura musulmana. Con eso lograron una comunicación más directa con la producción, con la tierra, lograron una libertad para producir, para generar y para disfrutar la vida. Por eso ellos dicen que hoy que el intento de Turquía de avanzar sobre esos territorios, de trasladar población, de obligarlos a aceptar una organización social impuesta por ellos, es una lucha ideológica, es una lucha contra la vida misma, es una lucha contra la naturaleza y es una lucha contra, perdón, el ser humano en sí. Es una lucha contra las libertades conseguidas en esos sectores. Y bueno, y el ejemplo de ellos está cundiendo en el mundo. Lo hablábamos con Sandra, artista mendocina, con el tema del pueblo chileno. Porque el pueblo chileno también está buscando algo mucho más allá que el representante al cual ya no confían. Es más, advierten de que no quieren que esos representantes dirijan de nuevo sus vidas, por derecha o por izquierda, porque lo han visto participar de la dirección y someterse a las leyes de una constitución dictada bajo la tutela de lo más rabioso del fascismo de Pinochet y la élite de militares que continuó en el poder, y la gran burguesía chilena que continuó en el poder para someter a este pueblo trabajador y laborioso que es el pueblo chileno. Entonces, para los que nos estén escuchando, compañeros, amigos de acá de Mendoza, de Argentina, el pueblo chileno no es el que traicionó en Malvinas. Ojo, porque muchos hoy están haciendo circular esta versión. ¿Para qué nos preocupamos de los chilenos si fueron los que nos traicionaron en las islas? El pueblo chileno no traicionó, el que traicionó fue el gobierno dictatorial de la época, el gobierno pinochetista, y fue la gran burguesía chilena que sostenía esa dictadura. A una guerra donde nosotros no fuimos por voluntad propia, sino que nos indujo una dictadura militar y la gran burguesía que sostenía esa dictadura en el momento. Entonces, acá no fue una cuestión de traición de un pueblo sobre el otro, nada que ver. Fue una traición de un sector de la oligarquía y del gobierno de facto de Chile sobre la guerra que nos hicieron creer que era de todos nosotros y no fue de todos nosotros. Así fue como nuestros soldados sufrieron vejaciones y torturas en el mismo campo de batalla, por estos tipos que venían acostumbrados a vejar y a torturar y a someter al que no era su par. Entonces, bueno, me fui un poco por las ramas con este tema, pero lo importante acá es que como ya se está brotando en todos lados, en el Medio Oriente, en el Líbano, también se provocó la movilización del pueblo en las calles, y la constancia en esa movilización terminó derrocando un gobierno, provocó la renuncia de un presidente, y bueno, y ahora se tendrán que arreglar buscando otro. Lo que está pasando, lo que pasó en Ecuador es un claro ejemplo también, ¿no? Cómo un pueblo movilizado y en las calles puede dar, y con su persistencia puede dar vuelta a una medida totalmente impopular como era la que intentaba imponer Lenín Moreno. La situación hoy la insurgencia brota en Panamá, está instalada en Haití, como decíamos hace prácticamente un mes. Y acá, señores, no se llegó a ese punto porque justamente tenemos un resorte que juega entre medio de las clases populares y la gran burguesía en el poder y el gobierno, que son las concepciones reformistas y populistas, ¿no? De derecha, estamos hablando, ¿no?, del populismo. Populismo de derecho, que fue, por ejemplo, las medidas que tomó el gobierno de Macri después de la derrota en las elecciones PASO, ¿no? Como la gran choripaneada de los 2.000 pesos que dejamos de aportar a la caja de jubilación, que entró en nuestro bolsillo, y el bono de 5.000 que se repartió como quisieron las burocracias y las patronales, significó para algunos le tiene que haber servido como el choripán que ellos critican a los otros, de llevar a la gente y llenarle la cabeza para que lo siga, ¿no? Bueno, acá estos señores han tenido la suerte de que hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras desocupados que están nucleados en distintas organizaciones, y muchos están ayudados y sostenidos por un subsidio, ¿no?, más allá de la asignación universal por hijo. Entonces la pobreza extrema todavía no nos hace sufrir, pero sí la estamos sintiendo. La estamos sintiendo cuando vamos a comprar al almacén o al supermercado y vemos la remarcación feroz que hay día a día, semana a semana. Se habla de congelar precios y salarios, pero los precios ya aumentaron y los salarios no van a aumentar. Y ahí quiero también entrar en una situación y en una comparación. Los trabajadores chilenos en el día de ayer, 5 de noviembre, organizaciones nucleados en, se las voy a leer porque son varias, no son muchas pero son varias: la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, esas son las AFJP, no las quieren más ellos allá; Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que nuclea por lo general en su mayoría a trabajadores estatales; Unión Portuaria de Chile, son todos los trabajadores portuarios de la República, son los de San Antonio, los de Valparaíso, los de Puerto Montt, los del norte también; la Unión de Sindicatos de la Minería, bueno, nada menos que la minería, ¿no?, uno de los principales conglomerados proletarios del país vecino; el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial, Sintec, bueno, casi nada, todos los obreros de la construcción chileno; Colegio de Profesores, son los profesores nucleados en su organización gremial; Asociación Nacional de Empleados Fiscales, son todos los trabajadores que tienen que ver con aduana y todo ese el estamento fiscal que tiene que ver con, bueno, como nosotros, con el Estado; Centro Nacional de Asistentes de Educación de Chile. Bueno, estos son los serían los trabajadores no docentes de Chile. Y la Coordinadora de Sindicatos del Comercio y de Servicios Financieros. Fíjense, todos los trabajadores de comercio y los de servicios financieros, que son los bancos y las financieras, las casas de cambio y todo eso. Bueno, este grupo de trabajadores se apersonó con una nota pidiéndole una serie de exigencias al gobierno del presidente Piñera en Chile. Bueno, si se lo hay una introducción, pero le enumero lo que reclaman los trabajadores en Chile, que además decretaron una huelga general en el día de ayer y algunos le iban a continuar hoy. Punto 1. Nueva constitución vía asamblea constituyente. Punto 2. Derechos humanos, juicio y castigo a los culpables de la violación de derechos humanos. Punto 3. Salario mínimo de 500.000 pesos para los trabajadores públicos y privados. Esto es prácticamente un aumento de prácticamente el 50% para muchos. Reconocimiento pleno de la libertad sindical, negociación ramal y huelga efectiva. O sea, la recuperación de los derechos sindicales, ¿no? Que es la democratización del trabajo en Chile. Pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos, o sea, jubilaciones y pensiones de acuerdo al salario mínimo de un trabajador, 500.000 pesos chilenos. Canasta de servicios básicos protegida, o sea, control de precios. Séptimo, derecho al transporte público. Bueno, transporte público es poder tener una tarifa que se pueda acceder al bolsillo del trabajador chileno. Punto 8. Reducción de la jornada de trabajo. Porque en Chile, señoras, señores, se trabaja 12 y más horas. Se trabaja el horario que pone el patrón y se termina cuando el patrón dice pueden irse. Y si no, tienen que seguir hasta el otro día si hace falta. Punto 9. Protección de los derechos sociales a salud, educación y vivienda. Bueno, fíjense, más allá de los números que salen acá, si esto no tiene que ver con la actual situación de nuestro pueblo, de nuestra clase de trabajadora, de nuestros viejos jubilados y pensionados, de nuestros desocupados, ¿no? Fíjense si esto no tiene que ver con las precarias prestaciones de salud que tenemos, la educación pública deteriorada por parte de la falta de inversión, la falta de incentivo, el castigo al trabajador docente permanente. El problema de vivienda es un problema constante y permanente en nuestra clase trabajadora, en la población laboriosa de nuestro país. Bueno, esto se planta este grupo de representantes de trabajadores. Y bueno, y por ejemplo, uno de los párrafos de la nota dice: les exigimos estar a la altura del momento histórico y dar una muestra de entendimiento con el movimiento social, respondiendo por escrito en un plazo de 5 días, se le exige a la presidencia que resuelva, si están disponibles a realizar los cambios profundos constitucionales y democráticos que todo el país exige hoy en las calles. Bueno, esta es una representación gremial que se pone a la altura de las consecuencias, se hace cargo de ellos mismos como población ciudadana y de sus pares trabajadores y de todo el resto del pueblo laborioso chileno que hoy está en la calle. En contraposición de eso, ¿qué tenemos nosotros? La de siempre, ¿no? Por ejemplo, esta nota que es del día 4 de noviembre. Los sindicatos se reacomodan al nuevo gobierno. No pedirán bono ni aumento a Fernández. Andrés Rodríguez, dirigente de UPCN, indicó que la situación es muy difícil, por lo que hay que acompañar al nuevo gobierno en el inicio de su gestión. O sea, compañero, compañera, amigo, oyentes, ¿no? Estos burócratas traidores, como siempre, cuando ellos hablan de que la situación es muy difícil, solamente se refieren a la situación de los empresarios, según ellos, que están viviendo una crisis, y del gobierno, que en este momento es el palo de ellos. Recuerden que hace unos días atrás el burócrata traidor de los dirigentes máximos de lo metalúrgico, este señor Caló, dijo que Macri tenía que agradecerles a ellos el haber mantenido la gobernabilidad hasta la llegada de las elecciones. Y eso es verdad, porque estos traidores, lejos de ponerse en los zapatos de cada trabajador ocupado o desocupado, se pusieron siempre del lado de las empresas y enfriaron y desmovilizaron a los trabajadores ante cualquier reclamo. Tal es así que, por ejemplo, muchas cláusulas gatillos de distintos convenios paritarios que se firmaron a principio de este año, que tenían que reabrirse para septiembre-octubre, no se reabrieron en esos términos y aprovecharon el bono choripanero que entregó por decreto el gobierno nacional, para disfrazarlo como negociación paritaria y repartirlo en estos meses. Fíjense la hipocresía de nuestros dirigentes gremiales para quienes juegan, para a quienes representan y de qué se están cuidando y a quién están cuidando. Porque defender al gobierno de Fernández hoy, en estos términos, no exigir ni un bono, ni un reclamo salarial, ni un reajuste, es defender más que al gobierno de Fernández, es defender los intereses patronales que vienen defendiendo hace años, desde su concepción de sindicalismo de privilegio, el sindicalismo empresarial, ¿no? Ellos, antes de ser trabajadores, son socios de la empresa, son socios del monopolio. Entonces, es así que se producen hechos como, por ejemplo, en el conflicto de los compañeros de Electrolux, ¿no? Que incluso el amigo que entrevistamos nos dijo que el sindicato de la UON de Rosario brilla por su ausencia y que dice que va a acompañar lo que diga la justicia. Bueno, pero la justicia dijo que estaba mal despedido, pero no dijo hay que reincorporar. No les dijo tienes que retomar. Entonces ellos se quedan en el molde, porque esa es la dirigencia gremial que nosotros tenemos. Bueno, de todos modos, la bronca está por abajo. La desconfianza en las instituciones está. Acá la burguesía tuvo una valvulita de escape que fueron estas elecciones, que de alguna manera sirvió para que mucha gente utilizara su voto para castigar al actual gobierno, y tampoco es, como se ha dicho siempre, un cheque en blanco para el próximo. Fíjese que los que le están dando un cheque en blanco al próximo gobierno son los burócratas traidores de toda la vida de la clase trabajadora. ¿Sí? Porque ellos se sienten parte de este gobierno. Y bueno, y también está esa necesidad de no de que es una cuestión de fe más que nada, de muchos trabajadores que creen o piensan que a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, las cosas van a cambiar para mejor. Ya el mismo Fernández ha advertido en sus giras de mendicidad a Estados Unidos y de negocios a México y otros lugares, de que acá el 10 de diciembre va a seguir todo igual, no va a cambiar nada. Esto que no está queriendo decir. Y bueno, los precios van a seguir remarcándose por las dudas, los salarios van a seguir siendo pisados por un peso devaluado que le conviene a la oligarquía financiera internacional que somete a este país y a este Estado burgués. Entonces, es la gran tarea que tenemos los trabajadores ocupados y desocupados de este país, de ir tomando las riendas de nuestro destino en nuestras manos. Así como en Chile, en Ecuador, en Panamá, en el mismo Libia, en México, bueno, en México está ahí nomás, se desconfía de la representación de los partidos que sostienen este Estado burgués y empezaron a generar sus propias organizaciones. Esta es la tarea nuestra hoy, de aquí en más. Porque, señores, ya esto ya lo vivimos, ¿no? Ya tuvimos gobiernos con dirigentes gremiales serviles que lo único que hicieron fue hundir más a los trabajadores en este país. Son traidores a su clase, son traidores a su clase. Entonces nosotros tenemos que tomar posición de clase y de alguna manera empezar a enfrentarlos y a tomar nuestras propias resoluciones y, como dije, tomar las riendas de nuestro destino en nuestras manos. alguna vez alguien dijo, ¿no?, que la salvación del pueblo será obra del pueblo mismo, ¿ah?, que eso no era otra copia que de otra frase más antigua, que es que dice que la emancipación del trabajador va a ser obra del trabajador mismo. Eso quiere decir empezar a tomar conciencia de clase, y que tenemos una clase burguesa que se apodera del Estado, y gobierna y genera leyes y genera un orden que lo beneficia solamente a ellos. Contra eso está peleando el pueblo chileno. Contra eso peleó el pueblo del Kurdistán en Siria, ¿no? Contra eso está luchando el pueblo en el Líbano, contra eso está luchando el pueblo en Panamá, contra eso está luchando el pueblo en Honduras, ¿no? Contra esa opresión constante y permanente de un sector ínfimo de la población que se enriquece a costa del sacrificio y el trabajo de las amplias masas laboriosas de este país. Y bueno, y como eso está pasando, y como yo soy un tipo que está convencido de que eso se está revirtiendo, porque hay un pueblo trabajador que se está organizando, está despertando y está buscando nuevas formas de organización y de representación, es que decimos que hay una revolución que está en marcha. Y bueno, y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. Buenas noches y gracias por escucharnos. Siempre.